Buenas tardes, estamos comenzando una edición más de Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Y aquí estamos afilando los motores para este programón que tenemos para brindarte para vos. Espero que estés ahí del otro lado y que sintonices la 87.7 y además reportes sintonía. Tenemos toda la información de lo que se viene, de lo que va a ser Orcas acá el 14 de agosto en nuestra provincia, de la banda más poderosa del heavy metal nacional. Y ¿sabes qué? Te paso los contactos, las vías de comunicación para que estés del otro lado y también estés comunicándote con nosotros. El celular para mensaje de texto o WhatsApp, 154-54-3120. A ver, anota, 154-54-3120. Y también te paso mi Facebook personal, Nora González, Que Sea Metal. Estamos acá en la radio, en la 87.7 Radio Voces. También nos podés escuchar a través de www.radiovoces.com.ar. Te recuerdo, estamos acá hasta las 22 horas con un programón y una super sorpresa. Una sorpresa que en el próximo bloque la vamos a empezar a desarrollar. Primero nos vamos a un tema musical y ya nada, en unos momentos nada más regresamos y comenzamos con todo el Que Sea Metal del día de hoy. Nos vamos a la música, espero que te guste. Seguimos en Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Y la radio se está llenando de gente. Está muy bueno porque ya me van a estar haciendo la lista de preguntas. ¿De qué estoy hablando? Esta noche vamos a tener una super entrevista a nada más y nada menos que Walter Mesa. Así que ya sabes, el 15-4-54-31-20 está disponible para que mandes tus preguntas. Lo que siempre le quisiste preguntar, tenés la oportunidad ahora. Manda tus preguntas y también saludo a los amigos que están acá al presente. Como siempre, ya vuelvo, Maxi, Laucha, el Punky, Gabriel, todo el mundo acá en la radio. Ya vamos a estar haciendo la lista de las preguntas, así que espero que vos estés ahí del otro lado pensando en qué podés preguntar. Y aquí está Yago, siempre con su buena onda. Gracias, Yago. Con la gorra está Yago acá. Así que bueno, estamos en la 87.7 Radio Voces con mucha información de lo que va a estar sucediendo el 14 de agosto acá en nuestra provincia con la presencia de Orcas en estas tierras, ¿no? La primera vez que viene Orcas acá a La Rioja. Le quiero mandar un saludo a Ricardo Salvador. Nos dice, te estoy escuchando desde Salta. Varios domingos lo vengo haciendo. Muy bueno el programa. Saludos, hermanos de metal. Te iba a mandar un WhatsApp, pero no tengo la característica de La Rioja. Porque soy tan inteligente que jamás digo la característica de La Rioja. Que es 0384 y mi número 543120. Esa es la característica de La Rioja. Si estás en otro lado y querés mandar mensajes. ¿Y por qué no, Ricardo? Mándame las preguntas para que le quieras hacer para Walter Mesa, que en unos momentos nada más vamos a estar en una entrevista directa con él. Así que ahí estamos con todo lo que se viene después de lo que fue el fin de semana pasado. Con lo que fue la previa de la Yenga, y bueno, la Yenga en sí. Ya vamos a ver si nuestro compañero Maxi quiere contar algo de lo que estuvo sucediendo el fin de semana pasado, que fue impresionante la manera de haber gente en La Rioja, che. Qué cantidad de gente que vino de otro lado a su pasión, ¿no? A su pasión, a lo que más aman, que es la Yenga. Así que bueno, estuvo impresionante lo que fue Grecia. Esa noche estuvieron participando del evento KDK, Herejías desde Chepes, y también estuvo Maldito Veneno. Así que bueno, eso es lo que estuvo pasando el fin de semana pasado. No quiero comentar mucho porque ya Maxis nos va a estar contando un poco más de eso. Un saludo para mi hermano, el Negro Tintín, que nos está escuchando. Ya lo vamos a poner a tu pregunta en la lista de preguntas, Negro. Así es, ya vamos a estar haciendo la lista. Y manden preguntas, así como el Negro lo ha hecho al 15-4-54-31-20. Así que bueno, estamos acá ya como para ir tan fogoneando lo que es Orcas. Vamos a dar un recorrido por su historia. Te cuento que Orca es una banda bien nacional, una banda heavy metal argentina que fue creada allá por el año del 88, por nada más y nada menos que Osvaldo Civile, nuestro querido Osvaldito, que en esa época había dejado B8... Y en el 85 había dejado B8. En el 88 forma banda y fue una nueva generación en esa época de bandas de thrash metal influenciadas por Metallica. Y entonces Civile se dispone a armar un nuevo grupo con esa línea, ¿no? desde su formación a fines de los años 80 y a la muerte de Civil en el año de 1999, por razones no esclarecidas, que no vamos a entrar en el tema, la banda ha cambiado su formación constantemente. Lamentablemente, en la actualidad, ya no cuenta con ninguno de sus miembros originales, pero realmente cuenta con la misma pasión y la misma energía de siempre. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar un tema de lo que fue el disco Reinará la Tempestad? Porque te cuento que el debut, propiamente dicho, de Orca se hace en la Sociedad Japonesa de Rosario, allá en Santa Fe, ante unas 600 personas. Bueno, la banda pudo hacer solamente 3 canciones por distintos disturbios que pasó en el público, ¿no? A los pocos días la banda tocaría por primera vez en Buenos Aires en Halloween, un videobar de la localidad de San Martín. Es antes de esa fecha que se produce el primer cambio en la alineación, con el ingreso de Walter Jelecnik en el reemplazo de Peruso. Durante 1989, luego de algunas presentaciones más, se desvinculan Salerno y Jelecnik, siendo reemplazados por Eddie Walker y Adrián Succi. En 1990, Orcas consigue su primer contrato discográfico con el sello independiente Radio Trípoli, y ya como cuarteto, tras el alejamiento de Succi, graba su álbum debut, que fue Reinará la Tempestad. Y precisamente nos vamos a escuchar algo de ese disco. Espero que te guste. Si nada, tenés el 154-54-3120 para mandar las preguntas para Walter Mesa. O si no, lo podés hacer a través del Facebook, Nora González, que sea metal. Nos vamos a escuchar Orcas con Reinará la Tempestad. Seguimos en Que Sea Metal por la 87.7 Radio Voces. Bueno, seguimos y te sigo comentando lo que va a ser la fecha del 14 de agosto, domingo 14 de agosto, pero el lunes es feriado, así que ya sabes, para desobligarte de todo ese domingo y participar de lo que es Orca con su tour 2016 Rebelión. Te cuento que se va a estar presentando en el galpón de la vieja estación, junto a las bandas local, la banda local es Destino Sellado, Herejías de Chepes, Sexta Casa desde Buenos Aires, que es la banda que viene haciendo gira con Orca, y bueno, Orca sellará en esa oportunidad el evento. Ya vuelvo, ¿cuánto cuestan las entradas anticipadas? 250 pesos en la entrada anticipada. En la puerta va a estar a 300 pesos. No te duermas, 50 pesos son 50 pesos. Ah, no, 350 van a estar en la puerta. No, está bien, 100 pesos son 100 pesos. Así que acordate, la podés conseguir a partir de esta semana, entre lunes y martes, puede ser, ya vuelvo, en la Rockería Hendrix van a estar vendiendo las entradas a 250 pesos para lo que va a ser este evento impresionante en nuestras tierras. Le mando un saludo enorme a mi amigo Chapa, que está escuchando. Dice, hola Nora, por fin puedo enganchar el programa después de tanto tiempo. Es que a veces me voy de gira y no puedo escuchar, dice el Chapa. Aguante Que Sea Metal. Bien ahí, Chapa, por estar escuchando acá en la 87.7 Radio Voces. Chapa, ya que estás escuchando, y a todos los que están escuchando, Bruno me mandan un par de preguntas para Walter Mesa, que en unos momentos nada más nos va a estar comentando lo que se viene, cómo se viene, todo lo que se está preparando para este Rebelión Tour, que va a estar, que ya ha estado por distintas provincias, inclusive por países aledaños, y va a desembarcar acá el 14 de agosto en nuestra provincia. Seguimos con Orcas y nos vamos a los años de 1991. ¿Se acuerdan qué época aquella cuando éramos felices y no lo sabíamos? Entre 1991 y 1996 aparecía Oid Mortales, El Grito Sangrado. En el 91 Eddie Walker abandona la banda y lo reemplaza el bajista actual Norberto Topoyáñez, mientras que ingresa a la segunda guitarra el ex letal Orcas Castro. Con esta formación, Orcas publica en 1992 su segundo álbum, Oid Mortales, El Grito Sangrado, y multiplica sus presentaciones en vivo por el circuito de Capital y Gran Buenos Aires. En el 93 abren show a nada más y nada menos que a Metallica en el estadio de Vélez Arfiel ante 50.000 personas, y posteriormente telonean a Motorhead, Creator, Exodus en sus fechas en Argentina. Sin embargo, pronto empiezan a surgir problemas internos entre los integrantes del grupo y Osvaldito decide disolver la banda y rearmarla de cero, conservando en la formación solo al bajista Norberto Topoyáñez. Para peor, surgen graves problemas entre Orcas y la discográfica, por lo que la banda se ve impedida de grabar durante 5 años, Esta situación perjudicó seriamente, obviamente, el crecimiento de la banda. Entre el 94 y el 95, respectivamente, los actuales integrantes Sebastián Coria y Guillermo de Lucas se incorporan a la banda, y en 1996 hace lo propio el cantante Cristian Bertoncelli. Ese año Orcas es invitado a formar parte del festival itinerante Metal Rock Festival 1, que recorre todo el país y culmina con un concierto en el Estadio de Obras para 6.000 personas. El festival es encabezado por Rata Blanca, Logos y Orcas, bandas en las que participaba varios ex B8, y el concierto tuvo como broche de oro la reunión de la pionera banda argentina de heavy metal B8, con Osvaldo Civile, Gustavo Rowet, Samar Vide, fueron acompañados por Miguel Roldán, todos ex B8, quien reemplazó en el bajo a Ricardo Llorio. Y bueno, el único integrante original que no quiso ir a la reunión. Qué raro, Llorio. En el 97, con el agregado de Walter Mesa, hemos reemplazando a Cristian Bertoncelli, quien se había retirado para armar su propio proyecto, Orca finalmente entra a grabar su largamente esperado tercer disco. Pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Por ahora nos vamos a escuchar algo de este discazo de O Inmortales, El Grito Sangrado, un discazo impresionante. Nos vamos a escuchar este temazo. Realmente, este tema me pianta un lagrimón. Qué épocas aquellas. Esto es Orcas con Muerto en la Calle. We'll be right back. que sea metal, acá por la 87.7 Radio Voces, hasta las 22 horas a puro heavy metal. Te reitero las vías de comunicación, el celular para contactarte por mensaje de texto, WhatsApp 154-54-3120. El Facebook Nora González, que sea metal, también tenés una página que se llama Que Sea Metal. Así que bueno, no tenés excusa para comunicarte en el día de hoy con esta sorpresa que tenemos para vos, que Walter Mesa estará comunicándose con nosotros para contarnos cómo se vienen preparando para este Rebelión Tour, para su llegada acá en La Rioja. Y ahí tenés la oportunidad de hacerle alguna pregunta a Walter Mesa. Mandame por las vías que recién te acabo de nombrar alguna pregunta que siempre le quisiste hacer al Gordo Mesa, que ahora está flaco, te cuento. Así que mándate la pregunta, que nosotros acá la leemos primero y después se la preguntamos. Y seguimos con el recorrido de lo que fue Orcas en todos estos años. Y nos vamos para el año del 1999. Para ser más preciso, un año realmente malo para Orcas, porque en ese año Osvaldito se nos fue. A principio del 99, Orcas entra a estudios a grabar su cuarto álbum, Eternos, que se transformaría en la última grabación de Civile. El 24 de abril de 1999, Osvaldo se presenta por última vez en vivo con Orcas en el Duende del Valle de Flores, en una actuación que sus compañeros recuerdan como inolvidable. 4 días después, el 28 de abril, Osvaldo muere en su casa con un tiro en el pecho. La causa de su muerte no fue definitivamente esclarecida. Me acuerdo de esas épocas. ¿Vos estabas acá, Laucha? Acá en La Rioja, en el 99... ¿Te acordás cuando te enteraste de la muerte de Civil? No sé, ¿por qué no estás detrás de un micrófono, Laucha? Tenés que ir ahí, anda ahí, ya te habilito tu micro. Vos ya vuelvo, ¿te acordás la noche que nos enteramos que Civil se murió? Nosotros acá en esa época no había internet, no había... No había WhatsApp, no había internet, no había nada en esa época. Y las noticias siempre nos llegaban muy tarde, pero muy tarde. Y yo me acuerdo que... Ah, mirá el recuerdo que me traigo. Yo me acuerdo que en un Rioja Roll que había sido, ha venido Moderno. No, te cuento esta. Había un Rioja Roll o una toca, no me acuerdo si decía un Rioja Roll. Ya vení Moderno y nos dijo: che, loco, vos sabés que Civil se murió. Los changos se enojó tanto con Moderno que lo corrieron. Con amenazas, obviamente, de qué buen muchacho que sos. Se imaginan la situación. ¿No estabas vos esa noche? ¿Si estabas o no estabas? Yo me acuerdo que sí, que lo sacaron corriendo y le dijeron: no, callate, estás mintiendo. Después, eso les pasa, ¿bien? ¿Ves? Eso les pasa. Después, en una epopeya, creo que fue en la epopeya, que llegaba a Ramírez en esa época, en el kiosco que nos juntábamos, era el único contacto con la humanidad que teníamos en esa época. Y llega la epopeya ahí con la noticia, obviamente, no sé qué mes era, eran como 3 meses después de lo que había fallecido. Y tomamos aperitivos en su honor, ¿te acordás ya, abuelo? ¿Te acordás o no te acordás? Bueno, se ve que no se acuerda, obviamente, pero sí, no, fue una noche bastante, bastante especial. Me acuerdo de mi amigo el Fora, que estaba ahí muy dolido por la desaparición de Civil. ¿Vos, Laucha, dónde estabas cuando te enteraste? Sí, deja de golpearlo, sí. No, yo estaba en Córdoba. Ah, vos te enteraste bien en la fecha que... No sé, si me enteré ya, ya la edad que tengo, ya no me acuerdo de nada para atrás. Vivo el presente, ¿no? No tengo memoria. Pero son esas cosas, viste, que te marcan. Que te marcan, así que coso, que nada, que... Sí, fue muy... A mí nomás me marcó, se ve. Muy trágico. Muy trágico fue todo eso, así que obvio que nos marcó para toda la vida enterarse. ¿Qué era? ¿La muerte de Carlitos Menem Jr.? No, no. Y creo que en ese momento nos dimos cuenta que las personas se morían. Ay, me di cuenta yo también. Claro. Ay, me empecé a asustar y empecé a cambiar mi vida. Dejé la droga. Dejé de la droga, dejé de temor, dejé de todo. Me dediqué a la bicicleta nada más. Mentira, eso fue. No pensaste. Así que bueno, sí, realmente fue muy duro. Seguimos con la historia de orcas. ¿Puedo hablar de alma fuerte? No, no, de orca. Hoy es orca. Bueno, hoy es disculpa. Orca. No, porque yo estuve en un recital. Pero sí, en febrero. Donde se murió Chica de Ori. Se murió la esposa de Chica de Ori. Se había suicidado ese día. Ana Murim. Y yo estaba en el recital cuando... Se enteran. Había dos días antes, un día antes creo que se había... Pues te digo que es más o menos algo así, muy duro para los músicos. Los que sí, los vi a Orca después que, al tiempo que falleció Civil, los vi y así tan destruidos los tipos. O sea, en Córdoba calculo que 4 o 5 meses después volvieron. Claro. Porque tenían que salir a, sí o sí a cumplir a los contratos. El disco Eterno. Claro, claro, se estaba ya se había grabado el Eterno y... Y andaban a full con ese álbum. Lo que sí tengo mejores recuerdos de Civil, que fue 3 o 4 veces estar charlando con él, así que... Claro, recordémoslo así entonces. En el Metal Rock Festival, había venido con su hijo, tenía 8 años el hijo en esa época. Y después lo vi en Buenos Aires también, así, el Guaso. Era un personaje, ¿no? Ya en esa época estaba muy perdido, en el año 96, 97. 97, 90 y... Yo me acuerdo que ya las últimas subí al escenario y ya no quería tocar. Ya hacía como la época de Iorio, que ya no quería tocar el bajo. Bueno, él tampoco. Él agarraba, soltaba la viola y agitaba, no más los recitales así. Claro. Ya habían dos, obvio que la viola principal era la del otro. Claro. La de... ¿Cómo se llama? El topo Jan. Ah, bueno, el bajo toca el top. Y en esa formación, ¿quién estaba? En viola. Vamos, vamos, vamos, vamos. No, Gabriel Liz entró después de que falleció Civile, lo reemplaza Gabriel Liz. ¿Quién estaba en segunda viola? Ven ahí, mándanos un mensaje y hacenos acordar. Bueno, cosas que pasan. Esas son lagunas. Ya te voy a averiguar, pero no pasa que Sebastián Coria. Lo que pasa es que antes Orca ha sido una banda que ha tenido como muchos cambios de integrante. Y depende de la época, es el integrante. Así que, bueno, eso, nada. Claro, yo lo vi una vez cantando a Bertuccelli. La otra vez estuvimos charlando en tu casa, ¿verdad? Estaba cantando Bertuccelli. Que también fue, pasaron muchos músicos por Orcas. Claro, pasaron muchos músicos y muy buenos músicos también, ¿no? Se me fue lo que estaba por decir. Ah, se ve que estaba por decir. Bueno, les cuento a toda la audiencia que mi Ricardo se me fue. Se fue Ricardo. Ah, ahí estaba el inconsciente mío, dije. Se había muerto Ricardo. Pero no era Iorio, sino Ricardito. Si no les habrá robado el pollo, Ricardo. el pollo de la parrilla, se lo robaba los chang. Mira, acá me está mandando un mensaje por WhatsApp, Gori, desde Chepe, uno de los integrantes de Herejías que estuvo participando de este viernes pasado al anterior en lo que fue la previa de la Yenga. Te cuento, hola, me dice Gori. Hola, ahora, dice. Nora. Hola, Nora, anoche pasó el Macocha Fest Metal. Claro, ¿te acordás que era anoche? Dije que era anoche. Con Critters de San Juan, Destructor de Chilecito, Forja y Herejías de Chepes. Y en octubre se hace una edición del Macocha con Malicia. ¡Matanza! ¡Loco, Matanza! ¿Te acordás? Matanza. Matanza, Militia, Fuerte Ser y Bestial Malevolencia de Buenos Aires y cinco bandas de la región. Coordinemos notas, Gori. No tan solo para esto, sino para lo que se viene con Orca, porque Herejía va a ser una de las bandas que va a estar participando como banda soporte en el escenario del Galpón de la Vieja Estación, junto con Destino Sellado y junto con Orcas. Ya no se dice más banda soporte, es compartiendo escenario. Ay, perdón que estoy vieja, che. Perdón, sepa. Acordate que estamos igualando. Así que ya no sabes cómo me llamo, Gori, me pone hora. ¿No? ¿Un tema? Un tema del disco Eterno, de la época que estábamos hablando de las agrupaciones. Me están burlando, Dubale. Nos vamos a escuchar un tema. Esto es, bueno, creo que es el temazo y es el símbolo de esa época. Esto es del disco Eternos. Esto es Orcas con Vencer. Cierro mis ojos. Yeah. Y bueno, gente, les cuento que en unos segundos nada más vamos a estar con Walter Mesa en comunicación telefónica. Así que bueno, ya tenés ya 5 segundos para que mandes la pregunta. ¿Qué le querés preguntar? ¿Qué le querés decir a Walter Mesa? Dale, en unos segundos nada más vamos a estar con él. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando un poco de música mientras arreglamos mi producción. Arreglo la nota, me estoy burlando de mi producción. Hermano Walter. ¿Cómo, cómo? Somos hermanos, Walter. ¿Por qué somos hermanos? Y bueno, es una pregunta para él. ¿Somos hermanos del metal? Ah, no, yo, los padres y todo eso. Dale, en 5 segundos volvemos y nos vamos con el Walter Mesa. We'll be right back.

No, estoy re nerviosa, perdón. Buenísimo, buenísimo que Walter Mesa se haya copado y nos haya dado la entrevista. Les cuento que hace muchos años atrás, una vez tuve un sueño donde hice un fanzine que se llamaba Calpachay. Y una de las entrevistas era Walter Mesa. Así, con esa humildad, con esa paciencia también, ¿no? Loco, bueno, está presente, dando nota. Medios que son chicos, como el nuestro. Pero bueno, nada, estoy re nerviosa. Medios independientes. Medios independientes, sí, exactamente. Y este programa que hace, calculamos, 13 años que está al aire... nada, impresionante. No es la primera nota con la banda así, ¿no? No, cuando estuvo en, el negro acá en el programa también hacíamos banda y las preguntas me hizo el negro. No sé qué le pregunté, te juro. Para colmo me dice, me manda un mensaje el negro y me dice, siempre te dije, tenemos que ver orcas, negra. Negro, en Aña tuya vimos orcas, ¿te acordás? Cuando fuimos a Kamikaze. Así que... Nos vamos a escuchar un tema, me tranquilizo un poco porque realmente muy ansiosa, muy nerviosa con lo que estaba pasando. Espero haber hecho una buena entrevista. Espero que les haya gustado. Nada. Y para los que tenían dudas, para los que tenían, porque me estuvieron mandando mensajes a mí. Preguntándome si venía, no venía, qué iba a pasar. Loco, aquí está. Esto es Orcas. No sé qué me decís. No sé qué me... Maxi se me acerca y me dice... Así que, no sé, vamos a escuchar un tema. Ya me quiere correr, Maxi. Salió todo bien, sos muy pra, me dice Martin Cervenich. Bueno, basta, felicidades. Ya, bueno, ahora ya está, seguimos con el programa. ¿Cuándo empieza la anticipada, Maxi? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día lunes. Listo. Eso tenés que decir ahora. El lunes arrancamos con las anticipadas. Dale, no, ¿sabes qué? Nos vamos un tema, me tranquilizo, sí. Me relajo un poco y volvemos con el productor... Impresionante productor de acá de nuestra provincia, que es más, no es productor todavía, pero vamos a poner una productora. Mentira, estoy hablando tontera. En unos momentos nada más vamos a estar conversando con Maxi para que nos cuente cómo se va a ir armando esta fecha de Orcas. Nos vamos a la música, nos vamos a escuchar un tema de Orcas. Y sí, no vamos a poner a Renga, vamos a poner Orcas. Ahora nos toca Orcas. Gracias, Renga. Nos vamos ahora con Orcas y esto es El Agite. Bueno, mientras se van acomodando mis co-conductores, tengo dos co-conductores hoy, qué bueno, che. Está bueno que se sume gente, que sea metal. Yo recuerdo que estás por la... Ay, 10 seguridad. Estás por la 87.7 Radio Voces. Estamos acá a full con la fecha de Orcas que se viene este 14 de agosto. Bueno, me hace reír, Maxi. Le mando un beso enorme a Daniela que nos está escuchando. Felicidades, salió joya la entrevista, muy buena, se escuchó una masa. Vamos bien arriba, carajo, nos dice Daniela. Así que le mando todos los besos del mundo. También a Alicia que nos está escuchando. Ay, nos está escuchando ahí al lado de donde estábamos antes, al lado de Celius. Así que bueno, un beso enorme a Alicia. ¿Alguna otra más? ¿Otra más? A tu mamá, a tu hermana. Así que bueno. Maxi me está haciendo reír. Cortala, Maxi. Sí sale. Cortala. Ay, Dios, ¿por qué? Compartan el micrófono, mudos. Bueno, ¿qué hora es? Mira, tengo tiempo para hablar un poco. Antes de irnos, Maxi, a Orcas en sí, ya que te tengo al frente, comentame un poco lo que fue el fin de semana pasado, que te recuerdo que no estuvimos al aire porque anduvimos a full con el tema de la previa. Nos enfermamos también con Maxi, o sea, nos pasó de todo. Así que, corta. comentanos un poco lo que fue el... Empezamos por el día viernes, que fue la previa de la Yenga en Grecia. Bueno, ante nada, muchas gracias, ¿no?, por darnos el espacio. Y bueno, sí, la verdad que estábamos con el tema de la previa del día viernes con la Yenga y... En Grecia, la verdad que se copó la gente, había mucha gente para compartir, así que bueno, fue una verdadera fiesta, ¿no? Y disculpa a lo mismo de siempre, que hoy, bueno, hoy no salimos al aire con los mismos de siempre, porque se viene el tema este, ¿no?, de Orca, y la verdad que ameritaba que quede... que sea metal, ¿no?, con las dos horas, y la verdad que es un placer. Pero bueno, qué sé yo, agradecido a todos, lo mismo de siempre, que la verdad que vivimos una fiesta bastante copada, y el broche de oro, ¿no?, en el banquete ya en el Estadio del Centro. Y sí, la verdad que yo he hecho percha, ¿no?, con fiebre, una gripe galopeante, terrible. Pero debe haber sido uno de los peores banquetes de mi vida esto. Tengo en el lomo como... Físicamente, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, porque cuando arrancó no veía la hora que termine. Viste, estaba totalmente destruido. Pero bueno, nadie nos quita los bailados, ¿no? La verdad que lo pasamos a pleno. Así que bueno, gracias a la banda que estuvieron detonando, ¿no?, los escenarios, tanto en Grecia como... en el Polideportivo Evita. Y la verdad que la pasamos muy bien, quedándonos una expectativa bastante alta, pero bueno, La Rioja supo contener semejante muchedumbre de gente, ¿no?, que había, y pasé a hacer que todo sea una verdadera fiesta. Realmente estábamos como... cuando se da la fecha, estábamos dudando de lo que iba a suceder. En tanto del punto de vista más que nada social, ¿no? En una provincia como esta, recibir tanta cantidad de gente, y fue impresionante cómo se... Sí, no, la verdad, el recibimiento se llevó todo, ¿no?, gente, a cabo. La gente de La Rioja es muy hospitalaria y quedó un buen concepto de la gente, ¿no? Quedó un buen concepto. Entonces... lo bueno es eso, ¿no? Y lo que se lleva de una impresión, tanto la banda como la gente, el público, y el boca a boca es muy fuerte siempre. Entonces, es bueno porque abre, ¿no?, un mercado para que la banda de tamaña magnitud puedan venir y hacer su desembarco acá en La Rioja. Así que, bueno, agradecido, ¿no?, a toda la gente que hace posible, ¿no?, que La Rioja pueda estar ahí. hoy, bueno, ahora estamos, ¿no?, con todo el tema de Orca, pero no me metas en Orcas. No, ya que te tengo ahí en el micrófono. Una pequeña cosita quería decir, impresionante cómo sucedieron los acontecimientos, la gente tranquila, cosa que se tenía miedo acá, más que nada en la sociedad. Pero más que nada es perjuicio. Porque no lo conocían, ¿me entendés? Más que nada, más que nada es perjuicio, pero te vuelvo a repetir, hay un perjuicio generalizado, ¿no?, en todo lo que sea tan masivo. De hecho, tan solo el hecho de que sea rock, ya hay un perjuicio, ¿no? ¿Qué sé yo? Por la indumentaria, por la forma de uno que tiene, pero son todo gente normal, no somos marcianos. Pero lo bueno es eso, ¿no? Que haya quedado una buena impresión para toda la banda, porque esto se va comentando, ¿no?, que la gente de La Rioja es muy hospitalaria, así que la verdad que... Una más a todos. Todos conformes. Ahora, ¿cuándo vamos a escuchar la nota? Y seguramente el domingo que viene vamos a hacer ya, bueno, volveremos con lo mismo de siempre. Y ahí vamos a estar escuchando, ¿no?, audios, notas, que gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar. Así que, bueno, seguramente no vamos a estar compartiendo todo eso en los domingos venideros. Así que bueno, agradecido a todos, ¿no? Agradecemos desde acá, desde Que Sea Metal, a Radio Voces, por darnos la oportunidad que el compañero Maxi pueda acceder a lo que fue la acreditación de prensa por los mismos de siempre. O sea, la radio nos ayudó a llevar a cabo lo que queríamos, ¿no? Eso de que Maxi, con el programa como bandera, pueda realizar una nota a la banda. Así que bueno, eso desde acá, desde Que Sea Metal, agradecemos a los compañeros de Radio Voces que nos dieron la posibilidad también. Sí, no, la verdad que agradecido a Radio Voces. Bueno, ya hace 2 años y moneda que venimos haciendo lo mismo de siempre. Y bueno, la verdad que la radio, bueno, vos también ahora con que nos diste el espacio, ¿no?, para poder hacer este programa, y bueno, que tantas satisfacciones en mi persona en particular y satisfacciones, ¿no?, para todos los mismos de siempre que tenemos un espacio. Bien, ahora sí nos metemos en lo que es Orca en sí. Comentanos un poco cómo se viene trabajando, cuál es la expectativa que hay para el 14 de agosto. Dale, empezá. Bueno, la verdad que Orca es algo que, bueno, ya se tenía en planes, ¿no?, de quienes habla hace ya un año largo. Sí. En su momento, bueno, no se dio por X circunstancias, pero bueno, en este momento se dio. Ya estaba cerrado todo Orca antes de que haga el desembarco a la Renga, ¿no?, a La Rioja, pero todavía no se decidió no hacer ningún tipo de publicidad, nada, hasta que pase todo lo que era el tema de la Renga, ¿no? Y la verdad que bueno, la mejor expectativa. Ahí tenías vos la comunicación, ¿no?, con Walter, y la verdad que pibe bastante, bastante humilde, ¿no? Son pibes copados que bueno, que están contentos, ¿no?, de poder hacer el desembarco acá en La Rioja por primera vez. Y bueno, más que nada preparándonos con todo a pleno para que vivamos, ¿no?, para que podamos disfrutar realmente de una noche bien metalera, como hace tiempo, ¿no?, que no nos recibíamos, ¿no?, una noche así. Así que bueno, bienvenido sea, ¿no?, en esta oportunidad poder recibir a Orca, ¿no?, y que esté tocando con banda, compartiendo escenarios, ¿no?, con los changos de Herejías, con los locos de Destino Sellado y con Sexta Casa, que es una banda que también trae lo suyo, ¿no? Y la verdad que es una fecha bastante esperada, ¿no? Bastante esperada. Todo aquello que nos gusta el metal, es una fecha bastante esperada. Así que bueno, invitándolo, ¿no?, a todos. Se hizo una entrada bastante accesible para lo que es el mercado, ¿no?, de bandas nacionales. Se pensó mucho en ese tema también. Se da la posibilidad, ¿no?, de acceder a la entrada, 250 mangos anticipadas, ¿no? Las anticipadas son limitadas, obviamente. Y bueno, en el galpón va a costar 350 mangos la entrada. Así que bueno, espero que todos se copen y compren las entradas anticipadas. Y bueno, y como le escuchaste a Water, ¿no?, él más o menos largaba destello de lo que puede llegar a suceder acá en La Rioja. Lo que tuvimos oportunidad de verlo en este último tiempo a Orca, la verdad que viene sonando de la puta madre. Y el gordo, el ex gordo, pero ahora está flaco. Walter, la verdad que anda muy afilado, está muy afilado. La banda suena muy bien. Y bueno, o sea, hay una producción, ¿no?, detrás con tema de sonido, un sonido que la verdad que va a partir lo que es el galpón de la vieja estación el día 14. La verdad que es algo único que vamos a vivir, y una verdadera fiesta, ¿no?, como decía el amigo Walter ahí. Exactamente. Si quiero comprar la entrada, ¿dónde tengo que ir y cuándo? Bueno, las entradas anticipadas van a estar saliendo en el día de mañana, y la van a poder conseguir en Hendrix, en la joyería Hendrix, y en que sea metal, no, en que sea rock, perdón. Así que bueno, vamos a estar, esos serán, digamos, los dos puntos de venta, los dos puntos de venta en la Rioja capital. Seguramente para la gente de Catamarca vamos a estar abriendo también punto de venta, que en los días venideros, ¿no?, vamos a estar comunicando por medio del evento que está criado ya, Orcas en La Rioja, por medio de Face. Y bueno, qué sé yo, la mejor, ¿no?, que la pasemos bien, que vayan temprano, que disfruten de tamañas bandas, ¿no?, que van a estar compartiendo escenarios, como los locos de Destino Sellado, con los locos de Herejía, que Herejía dejó también una vara muy alta, ¿no?, lo que fue la tocada de la previa de la Yenga, así que la verdad que una masa. Y bueno, los pibes, ¿no?, de Sexta Casa. Bien, bueno, Sexta Casa, ya el programa que viene nos vamos a escuchar y a conocer un poco más sobre Sexta Casa. Lo dejo pendiente para el sí, programa que hecho, viene. De hecho, en los programas venideros va a mantener comunicación con el resto de los integrantes de Orca, que va a estar haciendo nota también seguramente, y bueno, contagiando, ¿no?, arengando todo lo que va a estar viviendo La Rioja en estos días que falta, ¿no?, para el 14 de agosto, el galpón de la vieja estación. Exactamente, en que sea metal vas a tener toda la cobertura, tanto del antes, durante y después de Orcas. Nada, ¿te querés enterar de algo, de las entradas, de cómo conseguir? Comunicate con Maxi, comunicate con Ya Vuelvo, comunicate al programa, vení por la radio los domingos a las 20 horas, que nosotros estamos acá. Y no sé, ¿qué decir? Ah, otro punto de venta en Chepes, uno de los integrantes de Herejía, Gori, todos lo conocemos, Gori también va a estar ahí, así que con el tema de las entradas. Nada, si tenés alguna duda, recurrí acá. Exactamente. Sí, el evento está creado en el Face. La verdad que mucha gente, ¿no?, copada, se agradece toda la buena predisposición que hay y generar, ¿no?, todo lo que se está generando alrededor de este evento. Que la verdad que todos estábamos esperando, ¿no?, tener un evento de tamaño magnitud. Así que bueno, agradecido, le agradecemos todo, ¿no?, de parte de quienes habla. Y bueno, seguramente que no va a ser lo último, ¿no?, que se arme. Siempre es bueno, ¿no?, mantener la las ideas claras, ¿no? Y entender de que si todos tiramos a un mismo lado, las cosas pueden salir mucho mejor. Así que bueno, sí, ahí el Maxi, los mismos de siempre, ahí tienen compartido también el evento, y si no, cualquier duda de precios y punto de venta, entrada, pueden mandar su mensaje a la página de Que Sea Metal. Por acá va a estar canalizado todo el tema de notas también, así que bueno, agradecido, ¿no?, a vos también por esta oportunidad, ¿no?, por difundir hace tantísimos años el tema del metal. Bueno, la verdad que se agradece, se te agradece a vos, a Laucha, que también nos dé su espacio acá. Así que bueno, agradecido, y no va a ser la última nota, ¿no? Hoy la verdad que no vamos a dormir contentos, haber escuchado a Walter invitándonos y proponiéndonos una fiesta. Así que bueno, agradecido a todos, y bueno, agradecido a ustedes por la invitación para el programa. Bien, bueno, muchas gracias a vos, Walter, nada que ver. Gracias, Maxi, por estar presente, y bueno, por darnos también la oportunidad como medio, más que nada. El único programa de heavy metal que ha perdurado a través del tiempo. Hubo otros programas en radios acá en La Rioja, pero bueno, este es el único que ha perdurado en el tiempo. Y nada, gracias a gente como Laucha, gracias a gente como vos, que está estamos todavía acá peleándola domingo a domingo. Nos vamos a la música, te voy a dedicar un tema, un cover que hace Orcas, que ya me imagino sabrás qué tema es. Qué sé yo, dice Max. Sí, señor. Ah, sí, señor. antes le quiero mandar un saludo para Luciano Chiaperro, que nos dice: saludos, estoy escuchando en Calafate en lo de mi prima, me escapé una semana. Así que bueno, ahí está anda, Luciano. Saludos a Luciano ahí. En el sur. Nos vamos a la música. Y bueno, ya cuando volvemos nos estamos despidiendo. Nos vamos a la música. Esto es Orcas con La Razón que te demora. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Para la batalla y la razón que te demora, y hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Yeah! hizo esta historia, ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Abro siempre para la batalla y la razón que te demora, y hay una sombra para cada luz. Corras a donde corras, quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quede a la vida era terminar con vos. Bueno, estamos llegando al final de Que Sea Metal. Hola, Laucha, ¿cómo andás? Hola, Nora, recién acabo de llegar. No te escucho, a ver, para. Y dale. Bueno, si no sale, no me voy a escuchar nunca, entonces. Ahí está. Estoy saliendo. Recién acabo de llegar, ¿no? ¿Recién acaba de llegar? Sí, en bicicleta, de la montaña. No, contanos cómo. Oh, ya está, yo ya estoy reentrevistadora, ¿viste? Contanos, chicos, a ver qué. Es re tonta. Va mejorando. Bien, qué programó, ¿no? Y Laucha, ¿no? Partió la tierra. Sí, mucho nervio acá en el estudio, mucho cable suelto. Mucho altavoz que no anda, sí, pero bueno. Cosas que pasan y esto es a pulmón, che. Esto es a pulmón, así que. Y así sale, y sale con todo el esfuerzo del mundo y sale con todas las ganas, porque más que nada es eso, que tenemos acá, muchas ganas de difundir lo que nos gusta, de compartir y de pasar un domingo, ¿no? En familia, más que nada es eso, ¿no? Porque realmente esto es así. Nuestra familia los domingos se junta al lado de la radio, algunos, otros vienen acá. Me encanta que la radio esté llena, que estén todos los amigos acá, así que. Nada, eso, ¿algo que acotar? No, es precisamente que eso es lo motivador, estar juntos y seguir luchando. Creo que es lo principal. Un saludo para el negro que está cuidando la moto en la casa del lado. Un saludo para el negro. Lo dejé escuchando otra radio, pobre negro. Lo dejo con otra radio. Así que. Nos vamos despidiendo, vamos a descansar un poco. Nos vamos diciendo que volvemos, siempre. Siempre volvemos, siempre esperanos los domingos. Aunque no estemos, estamos. Aunque no estemos, estamos. ¿Te copó esa? Sí, Es como la chata oxidada, la tacha oxidada. La tacha oxidada, aunque no salgamos de viaje, lo mismo, tenemos la intención. Así que, ¿nos despedimos, Laucha? Sí, nos despedimos. Bueno, yo agradecer a todos los que hoy estuvieron acá, a Yago, que se puso las pilas, nos hizo sacar un gran milagro. Nos hizo un milagro, Yago. Sí, gracias, Yago. Que pudo salir Walter. Casi salió en vivo, en televisión. Porque impresionante lo que hizo Yago en 5 segundos. Yo me asusté, pensaba que iba a salir un holograma así de Walter. Estaba como Walter acá. Me iba a pegar una piña, por cierto. Pero bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. El domingo que viene estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias a todos también. Gracias a mi amigo Laucha, a mi amigo Yabuelo, a mi amigo Panky, a mi amigo Maxi, a Gabriel, que está acá acompañándome siempre y eso está bueno. Y gracias a Maxi, porque gracias a él tuvimos la nota hoy. A todos los que estaban acá a la vuelta, renegando, corriendo, tratando de sacar la llamada telefónica. Ninguno pudo hacer nada, ni yo, vino Yago. Así que una cerveza para Yago. Así que... Ah, mira, no sabía que Yago estaba acá atrás mío. Gracias, Yago. Y bueno, gracias a Radio Voces que nos da la oportunidad de vivir nuestro sueño, ¿no? De estar acá domingo a domingo con todos ustedes. Gracias a los que estuvieron ahí del otro lado escuchando. Ya voy a subir el programa completo para que se rían de nuevo de todo lo que hicimos hoy. Y nada, vamos a... vivir una fecha impresionante el 14 de agosto y creo que necesitamos en este momento toda la energía, necesitamos en este momento toda la energía positiva de todos para que todas las cosas salgan bien y es lo que más queremos, ¿no? Que todas las cosas salgan bien y poder vivir un evento como corresponde. Y es eso, la energía que nos rodea, la buena onda que nos rodea. Y nada, vamos a vivir y nos vamos a llenar de esa buena onda y nos vamos a llenar de heavy metal que solamente las personas que escuchan heavy metal, que entienden el metal y que lo viven en la sangre como nosotros, entienden realmente la energía que se genera con todo esto. Te cuento que el domingo que viene vamos a seguir con las entrevistas. Vamos a tener la entrevista al Topo. Y espero, bueno, que el domingo que viene estés ahí del otro lado y estés comentando y te estés riendo de todo lo que hacemos. Un saludo para toda la gente que estuvo presente acá a través del Facebook, a través del WhatsApp. Un saludo para mi hermano, el Negro Tintín, que también estuvo escuchando. Así que, bueno. A nuestro amigo Mutante, que nos fue a visitar. Ah, el Mutante que fue el otro día a casa, estuvo bueno. Así que, sí, vayan... A nuestro hermano Gabriel. Ah, hermano tuyo, hermano mío, ¿no es Gabriel? Es incesto. Así decís vos, ¿qué hermano? Bueno. Así que, qué tarados que son. Uno no puede ponerse seria en esta casa. Nada, y váyanme a ver, porque ando triste, se me fue Ricardo. Y bueno, la última que hizo Ricardo fue comerle una remera nueva. Allá vuelvo. Y ahí se fue Ricardo. Así que para Alicia que vamos a comer la hamburguesa. Ellos van a ir porque yo tengo que hacer otras cosas. Alicia, besos enormes, ya nos vamos a estar juntando y para que chusmiemos. Así que bueno, nada, nos vemos el domingo que viene a partir de las 20 horas. Ya vamos a estar acomodados, vamos a salir también la gente de lo mismo de siempre. Si estás esperando lo que es todo lo que pasó en la previa, durante, el post, todo, ya seguramente Maxi nos va a estar comentando el domingo que viene. con la Yenga, el arribo que hubo, que tuvo, que hizo la Yenga acá en La Rioja. ¿Sí, sí, Laucha, querés hablar? No. Ay, te veía cara como que querías hablar. Ya me quiero ir a dormir. Bueno, Laucha se quiere ir a dormir. Vamos a dormir entonces. Nos vamos yendo, gente. Muchas gracias a todos y que tengan muy, pero muy buenas noches. Nos vamos con este temazo que Walter Mesa dijo que lo iban a hacer cuando vengan. Vamos. Nos vamos con este tema, a soñar cuando sea, no sé de qué me habla. A soñar despierto. A soñar despierto cuando sea el momento, y lo van a hacer porque lo dijo. ¿Sabes? Uy, qué... Bueno, la alargo hasta que la busque a la otra versión. Porque Walter Mesa lo dijo que iba a hacer este tema, así que vamos a estar todos ahí. Dale, hace clic. Vamos a estar todos ahí presentes y la mía siempre, ¿cuál es la tuya, Laucha? La mía es para la mía, la tuya, la mía. No, no, la mía es pararme frente al escenario, ver semejante banda y empezar a llorar. Esa es la Nora, sí es la Nora. ¿Y la tuya cuál es? No, no te la digo, ya sabes. Expresar. Es sano, triste, a un costado. Chumado haciendo quilombo. Elijan cuál. Manden mensaje y elijan cuál quieren ver. ¿Cuál Laucha quieren ver? Así que... Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vamos con este temazo. Esto es Orcas con Argentina, tus hijos. Yo en este momento me gustaría que la mente me acompañe para recordar a todos los barrios que están acá esta noche. Virrey del Pino, La Ferrere, Florencio Varela, Adrogué, Wilde, Quilmes, La Plata, Cañuelas. Hay gente de Córdoba, hay gente de Río Negro acá. Gente de Tuzaigó, de Villa Tesey, de Morón, de San Isidro, de Martínez. Vamos a hacer Argentina y ustedes saben de qué se trata. La Argentina todos somos. Argentina para todo el mundo. Escapan a la verdad.